con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Hola Chana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andás? Muy bien, con los tacones de punta, como todos los jueves a las 17 horas por Radionauta FM 106.3. ¿Estás preparada para romper un par de tobillos? Por supuesto que sí. A barrer las canchas. Nada, quería aprovechar para decir dónde estamos siempre haciendo el programa. Estamos acá en el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez. Así es. Acá en calle 60, entre 10 y 11. Un lindo lugar donde puedes venir a aprender desde talleres, a venir a participar, a organizarte y a pensarte en la lucha y hacerte desde la lucha. Así es, a pelear y a defender los derechos humanos, el trabajo libre y sin patrón. Hay muchos productivos, mucha gente que trabaja en este lugar y la cultura popular, ¿no? Así que esa es la invitación que hay siempre. Siempre pasan cosas culturales aquí en el Olga Vázquez, los viernes, los sábados, siempre hay bandas. Es un espacio, faltan los espacios culturales en La Plata para las bandas, para los grupos de teatro, para los grupos de circo. Y este es un espacio abierto, un espacio abierto que funciona de manera asamblearia. Se puede venir a la asamblea y proponer lo que querés hacer en este centro cultural y vas a encontrar un lugar. Si tenés interés, tenés ganas. Y capacidad de trabajo colectivo. Puedes venirte. Si no tenés capacidad, puedes venir a desarrollar acá la capacidad de trabajo colectivo. Es verdad. Aprenderla. Aprendámosla juntos acá, todos. Sí. A ponerte ahí media pila. Y bueno, disfrutás un poco de la libertad que por ahí algunas personas en otras partes del mundo no tienen, ¿no? Como es el caso de una de las Pussy Riot, que ya veníamos hablando hace tiempo de que este grupito de cantantes de punk rock. Hizo una manifestación. Rusas. Ellas rusas, claramente. En una iglesia de Moscú. Así es. Allí donde el presidente es Vladimir Putin. Uh-huh. Un presidente bastante dictatorial. Y por el cual ellas decidieron hacer un scratch en la iglesia. Una iglesia en la cual el patriarca de la iglesia, que es Kirill, había pedido en aquel momento que se votara por Putin. Entonces ellas, en repudio a esa acción, salieron a pedir que la iglesia no tenía que meterse en cuestiones de Estado. Así es. Ni tomar partido por ninguna posición política. Porque además, tal como sucede en tantos otros lugares del mundo, nuestro país entre ellos, la iglesia más de una ocasión se mete en las cuestiones de Estado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro propio cuerpo, en relación al derecho al aborto y en relación al acceso a la salud que podemos tener. En ese lugar también la iglesia toma partido por ese tipo de cosas y entonces... Por eso fue el blanco de este grupo feminista punk ruso, las Pussy Riot, que la acción que hicieron fue entrar a la catedral y tocar. Y tocar un tema pidiéndole a Dios que Vladimir Putin, por favor, dejara de ser tan dictador. Ser tan dictador, claramente, ¿no? Bueno, como castigo, porque es así, o sea, Putin quiere doblegar la voluntad y obviamente la clara decisión política que tienen... Estas mujeres feministas fueron condenadas a 2 años de prisión y de las tres, una viene sosteniendo lo que es una huelga de hambre y lamentablemente está en este momento internada, aislada y tiene denegado cualquier tipo de acercamiento hacia ella. O sea, se están vulnerando todos los derechos humanos. Ella es Nasekhda Tolokonikova, es una de las integrantes de las Pussy Riot, que en este momento, a través de la larga huelga de hambre que viene llevando de 8 días, viene padeciéndola y viene padeciendo también el hostigamiento, tanto desde los policías de la cárcel donde se encuentra presa y privada de la libertad, y viene sufriendo ahora el aislamiento porque ningún abogado y ningún familiar de ella ha podido acercarse a saber ni siquiera cómo está. Así que en ese contexto hacemos correr esta noticia. Es claro que Putin intenta doblegar la voluntad y claramente ahora está en una puja más que importante, porque hace un año viene esta situación sosteniéndose, que es casi imposible, pero al llevar esta huelga de hambre, ahí estamos viendo quién da el brazo a torcer. Y tuvo que ser trasladada al hospital. Está internada en este momento, sí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Yo creo que Putin está metido en un gran brete público, así que habrá que ver cómo se sucede esto con el paso de los días. De hecho, tuvieron el apoyo de muchísimas artistas pop, ¿no? De todo el mundo, que salieron en el momento en el que fueron encarceladas, y por supuesto las organizaciones feministas también de todas las latitudes salimos a levantar nuestra voz en relación a esta situación. Ha tomado claramente estado público en todos lados. Con esto se vuelven a poner un poco en escena. La verdad que encarcelarlas por haber cantado una canción adentro de la iglesia es un lugar de público acceso, y lo que hicieron fue entrar a la iglesia a hacer una oración con la que no estaba de acuerdo Putin, con la que no estaba de acuerdo el mismo patriarca que llevó adelante esa iglesia, pero no es algo tan bueno. Lo que pasa es que digamos marca una ideología y una tendencia claramente, claro, o sea, es contrahegemónica, claramente. Entonces, es solamente una acción contra, es una acción de discriminación política, ¿no? Y de persecución política a los opositores del régimen. No es exactamente un castigo por un delito, porque no hubo una infracción, no hubo una verdadera contravención siquiera, digamos, ¿no? Sí, es, venía leyendo un poco de información y leía que en el 2008 esta misma integrante de Pussy Riot había hecho una intervención en un museo de Moscú en la cual se había quedado desnuda. Uh-huh. Y Putin salió a decir que había tenido sexo con muchos hombres, ¿no? Aparte, como si eso fuera un grave problema. Claro. Así que bueno, esto... ¿Puedo hacer el chiste? Sí, dale, hacelo. Sos muy Putin, le dijo. Sos muy Putina, te debe haber dicho. Bueno, podemos irnos con este chiste. Sí, escuchándolas mal a las mismas chicas. Nos vamos, vamos a escuchar Prayer, justamente la alabanza que hicieron en esa catedral, las Pussy Riot. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь канала. Глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих без новых конвой. Там от святейшего не оскорбит. Женщина может рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудя и верит в Путина, лучшему в Бога, сука, верил. Поезд тела не заменит митинга. Ты протесты с нами, представь его, Мария. Y seguimos acá con los tacones de punta. Che, un poquito heavy el tema, ¿no? Es como para que te guste mucho el punk. Lo escuchás varias veces. Creo que capaz que Putin se enojó mucho porque era medio así como ruidoso, ¿no? Nada, está muy bueno el tema. Pero bueno. ¿Que no te gusta el punk? Me encanta el punk rock. Muy bien. Soy una ávida. No me preguntes nada del punk rock porque quedó muy mal, pero no, sí me gusta el punk. Muy bien, muy bien. Esto nos encantó entonces. Sí, llegamos a la evolución de que nos gustó mucho. Bueno, Vicky. Vamos a compartir un poco ahora el comunicado de prensa de las trabajadoras de políticas de género, de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, que nos dicen: comunicado de las trabajadoras de ATE, de la Dirección de Políticas de Género de La Plata, Subsecretaría de Derechos Humanos, contra la violencia y la precarización laboral. Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, nucleadas en ATE, hacemos público nuestro posicionamiento y reclamo hacia la gestión del intendente Pablo Bruera en lo que hace las políticas públicas en materia de violencia de género. En el mes de mayo se abrió el primer refugio municipal para albergar a mujeres con sus hijos víctimas de violencia de género en situaciones de alto riesgo. Este lugar funciona con escasísimo personal, bajos sueldos que van desde 800 hasta 2.400 pesos que cobran las profesionales por 30 horas de trabajo semanales. Cada trabajadora realiza múltiples funciones. Los contratos se renuevan cada 3 meses. Y el lugar funciona con exposiciones de las trabajadoras a situaciones de riesgo a la violencia de los agresores. Nosotras, dicen ellas, como trabajadoras, sufrimos la misma situación que todos y todas las trabajadoras municipales precarizadas. Pero a ello se suman las particularidades de las tareas realizadas en cuanto a la temática de violencia de género en el municipio que agravan el escenario. Al estrés que conlleva nuestro trabajo se le suma irracionalmente el del desgaste sistemático debido al desmantelamiento de los dispositivos que diagramamos para trabajar con las mujeres y niños y niñas y a los cambios arbitrarios de horario, funciones y lugar de trabajo para las trabajadoras. Esta situación pone de manifiesto la desidia de la gestión municipal al no reconocer y no valorizar el trabajo que tenemos, que es atender, contener, acompañar a mujeres víctimas de este flagelo, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres producida por un sistema desigual, patriarcal, que en nuestra ciudad se ha cobrado muchas víctimas de femicidio. Esta falta de reconocimiento tiene dos caras. Por un lado, un rescate de la existencia del refugio municipal desde el discurso público de la gestión bruerista, sacando notas en los diarios, a veces incluso exponiendo la situación de las mujeres, exposición con la cual las trabajadoras no estamos de acuerdo y la consideramos de alto riesgo, aun cuando no se dé el nombre de la mujer, pero exponen su historia y datos a los que los agresores no deberían acceder. Por otro lado, está el desmantelamiento de dispositivos, la precarización laboral y el no reconocimiento de trabajadoras profesionales con capacitación en la temática. Esta hipocresía afecta la vida de las víctimas y las trabajadoras. Por otro lado, el daño psíquico que produce un trabajo de estas características en condiciones de precariedad aumenta constantemente el sufrimiento de las trabajadoras en cuanto a la toxicidad de la tarea. Esto es los efectos de ser testigo de violencia y las consecuencias concretas en la salud en términos de estrés o el denominado síndrome del burnout o estar quemado. Esta situación se enmarca a su vez en una completa ausencia de respuestas por parte de directivos y responsables, quienes ante los reclamos de las trabajadoras han hecho oídos sordos, sin ensayar ningún tipo de solución a partir de los conflictos planteados. Lejos de esto, han respondido dividiendo a las trabajadoras organizadas al cambiarlas abruptamente de funciones, horarios o lugares de trabajo. Además, denunciamos y nos unimos al justo reclamo de aumento salarial para todos y todas las trabajadoras municipales. Con estos sueldos no se puede vivir dignamente. Nosotras, como las mujeres a las que atendemos, tenemos derecho a una vida digna. Hoy no podemos acceder a esa dignidad ni hacer bien nuestro trabajo. Y no es responsabilidad de las trabajadoras. La única responsabilidad es de Bruera, Flavia Centurión, Bedio y los funcionarios y funcionarias municipales. Denunciamos que estas prácticas de las políticas municipales obstaculizan las posibilidades de construir una vida libre de violencia, en pleno goce de los derechos humanos, para las víctimas como para las trabajadoras. Convocamos a las organizaciones populares, a las organizaciones de mujeres que atienden casos de violencia de género, a las feministas, a los sindicatos, a repudiar y a ayudar a resolver esta situación en forma colectiva, para que el refugio que acoge a las víctimas de violencia familiar sea reconocido y sea eficiente para cumplir con sus objetivos. Firman este comunicado el secretario general de ATE Municipal, Germán Moligner, que es el contacto de prensa, y las trabajadoras de ATE. En este comunicado, las trabajadoras de ATE, lo que hacen referencia en un momento a una nota, o por lo menos nosotros reconocemos una nota que ha salido desde la misma dirección de políticas de género del municipio, con una mujer que está de espalda y la directora de políticas de género, Flavia Centurión, sentada de frente a ella, a su lado Marta Bedio, que es la subsecretaria de Derechos Humanos, bajo el titular de ser la primer mujer egresada del refugio. Faltaría que, parecía que le falta que le den el título de egresada, la verdad, o sea, como si fuese una fiestita de finalización de curso o algo por el estilo, todo el tiempo hablando de la primer víctima egresada, ¿no? O sea, una victimización, una revictimización de la mujer, una exposición, esa mujer que sale de espaldas en la foto, digo, no dice el nombre, no sale la cara, pero su agresor, no me cabe la menor duda de que la reconoce y que sabe perfectamente, sobre todo cuando en la nota se dan datos muy concretos de la historia de esta mujer, de cómo fue agredida, de cuál fue la modalidad, de qué fue lo que le sucedió, de a dónde fue, de cuáles fueron los sucesos que transcurrieron. Al contar, al exponer la historia de la mujer, estás hablándole directamente a su agresor. Estás dejándolo que reconozca quién es esa mujer. Y dan datos de la mujer en la nota, que por eso las trabajadoras acá plantean que les parece que eso es de exponerla en riesgo. Lo que nos parece a nosotras, por lo menos, es que es una utilización política de algo que debería ser una política seria para trabajar la violencia de género, pero como estamos en época de elecciones, se hace este tipo de utilizaciones, no les importa el riesgo al que someten a estas mujeres, como vemos en el comunicado, tampoco les importa la precarización a la que someten a las trabajadoras que trabajan con estas mujeres. Como hemos dicho, analizando en más de una ocasión las políticas públicas, tanto de nación como de provincia y del municipio, para las personas que trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad, con los niños, con los locos, con las mujeres, son los trabajadores más precarizados, porque como a nadie le importa cómo están esas personas, tampoco les importa cómo están los trabajadores que con esas personas trabajan, digamos, ¿no? Porque se acoplan a lo que es a esos trabajadores y esas trabajadoras lo hacen por vocación en gran medida, y entonces utilizan esa vocación para poder precarizarlos, porque lo van a suplir el desgaste de la precarización con la vocación de que tienen con la causa y el compromiso que tienen con la causa en particular en la que trabajan. Pasa con las políticas de niñez. Ha sido denunciado también por el Frente Popular de Río Centidán, por un montón de gente. Ha habido una marcha hace poco en relación a esto, a la problemática de niñez. Sí, el abandono en cuanto a política pública y en cuanto a presupuesto para mantener todo lo que es el plantel, digamos, de trabajadoras y trabajadores, la verdad que es abrumador. Sacan o abren alguna que otra, por ejemplo, en el área local, en cuanto a niñez, abren un par de servicios locales con dos o tres trabajadores, los precarizan laboralmente. Operadores de calle, por ejemplo, que bueno, ahora cada vez hay menos, pero porque no pueden sostenerse en el tiempo, porque claramente las condiciones laborales son totalmente insostenibles en el tiempo, digamos. No puedes tener una trabajadora haciendo un trabajo de 6 horas u 8 horas, un trabajo con las implicancias que tiene trabajar, por ejemplo, en este caso con mujeres que están en situación de violencia, 8 horas, tenés que acompañarla, tenés que estar acompañando el proceso de esa mujer, de que se sienta, se apropie de ella, de que empiece a romper con todo lo que viene trayendo, con toda la carga emotiva con la que viene. Tenés que contener toda esa situación y encima tenés que aguantar condiciones laborales que son paupérrimas, las que no te sirven para sostenerte. Lamentablemente vivimos en esta sociedad, digamos, que es claramente una sociedad capitalista, pero la plata se necesita para sobrevivir. Y sabemos que con un sueldo de 800 pesos o 2.400 pesos, nadie puede vivir dignamente, sino que o sobrevivís o te cagás de hambre, digamos, y a pura voluntad tampoco se pueden sostener las políticas públicas, digamos. Claramente. Esto se tiene que terminar realmente. Además, como vos decís, o sea, esas trabajadoras tienen que estar enteras para poder contener las situaciones tremendas que tienen que poder contener, estar capacitadas para contener. Y sin embargo, imagínate cómo pueden hacerlo si tienen que estar preocupadas tanto en las relaciones de las cuestiones con su vida, si no están cobrando un buen sueldo y no están pudiendo acceder a una vida digna, como teniendo que además soportar estos maltratos que plantean de sus jefes y jefas, ¿no? Aparte de precarizar, que ya es es violento que te precaricen laboralmente, ahí imprimís un poco más de violencia jerárquica y de dominio, porque estás en una situación de poder claramente que es desfavorable las trabajadoras a las jefas o jefes, en este caso Bruera, Bedio, Flavia, Centurión. Y Centurión. Uh-huh. Y el señor Bruera. Son claramente tres exponentes de la política provincial y nacional, digamos. Son representación neta de eso, digamos. Uh-huh. Es sacar leyes por sacarlas, abrir lugares, un lugar para lo que es violencia de género, un lugar para todos los casos de violencia de género que tenemos. En La Plata venimos teniendo ya 200 casos de femicidio. Y te abren un lugar y encima te precarizan laboralmente y después salen a hacer política con eso. Salen a decir que se está haciendo por las mujeres esto, cuando lo único que se hace es hacer una utilización con ventajas políticas para sacar una ventaja. Es increíble cómo lucran con el dolor de las personas y con las vidas de las demás personas, tanto de los trabajadores como de las personas que están en esas situaciones de vulnerabilidad. Así es. Y de hecho hemos tenido lamentablemente dos casos de violencia muy, muy graves en los últimos días en nuestra ciudad. Ante esto, por ejemplo, bueno, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor sacó unos comunicados a los que todos nos estamos adhiriendo. Uno en relación a pidiendo que la justicia oiga y actúe, ¿no? Ante los hechos gravísimos de extrema violencia de género, como secuestro, corrupción de menores y abusos cometidos por Jorge Cristian Martínez Posch sobre Vanessa y las hijas del mismo, digamos, ¿no? Y muchas mujeres que fueron sometidas por él. Entonces, las asociaciones como colectiva feminista plantean que exigen justicia, que se le apliquen las penas máximas, porque sabemos que hombres de estas características no solo no se recuperan, sino que tienden a repetir y representan un peligro potencial para todas las mujeres, y por lo tanto es responsabilidad indelegable del Estado la aplicación de políticas públicas contundentes y urgentes para erradicar la violencia de género. Porque además de la creación de refugios o de dar una charla que otra en una escuela o en cosas así, es necesario atacar de lleno la cultura de la violencia, ¿no? Desde todo punto de vista. No se puede permitir que siga habiendo programas sexistas en la televisión, las propagandas, el contenido de las propagandas, de los programas de televisión, de Tinelli, de todos esos programas de televisión que objetualizan a la mujer y solidifican una cultura en donde la cosificación, en donde el maltrato, en donde la subordinación de las mujeres es la norma, digamos, ¿no? Y qué es lo que es esa la idea, lo hemos expuesto muchas veces, El femicida es el fiel hijo de este sistema que genera y que educa en esas ideas, digamos. Claramente. No es un monstruo, no es alguien salido de... Una persona enferma a la cual se pueda curar con un lindo tratamiento. De hecho, la mayoría de los casos de las personas que violan sistemáticamente a las mujeres y las someten, cada vez, en cada acto, digamos, que llevan a lo largo del tiempo, profundizan más la violencia. Ya es violento, ya es violenta la situación, digamos, pero de caso a caso, lamentablemente, estas personas no se recuperan. Y después, aparte, reciben condenas que, a mi entender, son irrisorias, digamos, que una persona que le haya arruinado la vida a una mujer sola, digamos, reciba 15 años de prisión. La verdad que a mí me deja una sensación de inseguridad bastante importante, uh-huh. de indefensión y de impotencia, digamos. Impotencia que se convierte en bronca y que me hace salir a la calle a gritar y obviamente a no quedarme con los brazos cruzados. Pero no todas las mujeres pueden llegar a hacer un proceso en el cual esa angustia o ese dolor que les causa toda la violencia que sufren desde que son chicas o cuando son grandes... Pueden superar esos momentos, digamos, y viven una vida de sometimiento a veces y otras veces terminan pagando con su propia vida. Así es. Como le pasó a Brenda Irusta también. Lamentablemente, otra cosa que tenemos que lamentar. La muerte de esta chica de Ringuelet, cuyo novio quedó detenido en este momento. Estamos hablando, bueno, de Brenda Irusta, quien era una chica de 16 años y que se plantó la situación como si se hubiese suicidado, ¿no? La verdad es que la familia plantea la certeza de que nunca ella podría, jamás se hubiera suicidado y que hay una gran duda en relación a qué fue lo que sucedió. El novio, David Ruiz, de 22 años, se le imputa el delito de homicidio calificado por el vínculo y se negó a declarar ante el fiscal, que es Marcelo Romero. Murió el lunes a la tarde, recibió un disparo en la sien, en una vivienda de 515, entre 11 y el Arroyo del Gato, en Ringuelet. Hubo muchas contradicciones que surgieron entre las declaraciones de los testigos y la del novio del adolescente, y debido a esas contradicciones se decidió detenerlo. Todavía no sabemos bien cómo pasó todo. Lo que nos llama la atención es que ella haya estado manipulando un arma de fuego y más todavía que haya gatillado, dijo Janina, que es la prima de Brenda, y lo mismo plantea la hermana de la víctima, que viven en Ensenada. La verdad es que esto sigue sucediendo. Lo que planteamos es que seguimos teniendo que lamentar femicidios en nuestra ciudad y las políticas públicas que deberían estar funcionando para esto no están funcionando, no están siendo suficientes. Es necesario más, es necesario mayor esfuerzo de todos por cambiar. Como dijimos, la forma de cambiar esto, de terminar con esto, es terminar con esa cultura de subordinación, terminar con los noviazgos violentos, terminar con las relaciones violentas y con todo, con la cultura. Vivimos en una cultura abusiva y una cultura de violencia, que es lo que necesitamos realmente cambiar. Y no se hace, señores funcionarios, haciendo más violencia, ejerciendo más violencia sobre los trabajadores. Así que bueno, nos vamos a ir a escuchar una canción. ¿Qué canción? Bueno, vamos a escuchar Tiene que salir, de Liliana Felipe. Y ahí vamos, tiene que salir. Tiene que salir. Por algún sitio esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de

Y ahora estamos comunicándonos con Silvia, la mamá de Milagros, una chica que fue víctima de trata en Almirante Brown. Y bueno, vamos a estar comunicándonos con ella. ¿La tenemos al aire? Sí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchás, Silvia? Sí, yo sí, ¿y ustedes? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tratando de retomar el contacto que se nos había quedado un poco trunco la semana pasada. Sí, sí. Contanos cómo estás vos, cómo está Mili. Recordamos un poco el caso para quienes nos están escuchando por ahí por primera vez. Mili estuvo 10 días, ¿no?, detenida, privada de su libertad por tratantes, y logró escaparse. Y después de eso fue un rally, ¿no?, de cosas, de golpear puertas, de políticas públicas. Hasta el día de hoy sigue siendo un rally esta historia de Milagros, ¿no? Porque Milagros no es la misma nena de siempre. Milagros puede ser una persona con discapacidad o con capacidades diferentes. Ahora quedó con un estado de agresividad terrible para con la familia. Milagros está de vuelta internada. Hola Silvia, te habla Chana acá. Saludarte primero y segundo preguntarte, la semana pasada cuando nos habíamos comunicado con vos, nos habías comentado que a Mili te la habías podido llevar a tu casa. En ese momento nos habías contado que no había podido sostenerse en Milagros y que había vuelto a estar internada. ¿Qué te dijeron los médicos de eso y cuál es la respuesta que tuviste? Si tuviste alguna, en realidad, respuesta o del intendente o del director de lo que es salud ahí en la municipalidad. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Primero contarte que Milagros quedó con una esquizofrenia y agresiva, con un tratamiento arduo y largo, y que desde lo que es mi obra social, ¿no? Porque yo no hubiese estado trabajando, no tendría mi obra social, yo creo que Milagros no hubiese tenido nada, porque el estado totalmente ausente. Ya sea cuando se llamó al 145 para la contención de familia y víctimas, inclusive ahora que nosotros estamos pidiendo un cambio de vivienda porque estamos viviendo muy cerca de los proxenetas, de hecho nos robaron, de hecho nos ponen las armas en la cabeza, nadie hace nada, la policía es toda nueva acá en Almirante Brown, pero igual, es como yo siempre dije, se vienen a llenar los bolsillos porque no hacen nada, porque vienen de la mano de la trata y de la droga. Uh-huh. Y con respecto al salud de Almirante Brown, nada. Don Pablo Herrera a mí no me dio nada por tener una obra social. Uh-huh. Y en el 145 no te brindó acompañamiento. La línea 145 es la línea, para que sepan los que nos están escuchando, que se supone que puedes llamar si tenés algún problema en relación a la trata y te brindan acompañamiento y asesoramiento. Sí, nunca lo tuve yo. 11 días en la desidia y mi hija termina en un psiquiátrico. Uh-huh. Claro, imaginémonos que por supuesto tuvo que vivir situaciones muy complicadas, Milagros, muy difíciles de atravesar, que la han afectado mucho y por eso justamente se requiere un fuerte acompañamiento, ¿no? O sea, logró salir, cosa que pocos pueden, digamos, por suerte ya pudo, logró salir de la situación en la que estaba, logró escaparse y no tuvo, como vos decís, la desidia y el abandono por parte del Estado. No tuvo el acompañamiento que necesitaba para que no le pase esto, justamente, para que no quiebre, sí, digamos, ¿no?, sus emociones, su cabecita, en relación a todo lo que le tocó vivir. No, sí, seguro. Es un abandono total. Yo no sé cuántas personas por trata se pueden escapar o cuántas de las chicas llegan a recuperarse, porque se dice una estadística. Pero yo pregunto, ¿dónde están estas chicas? Claro. ¿Quiénes dan la contención? Yo porque tengo una obra social. ¿Y el resto? Uh-huh. Así es. Muchas veces pasa esto, ¿no? Como vos decís, leemos los números, ¿no? Bueno, tantas chicas fueron atendidas en tal lugar, tantas se cerró un prostíbulo o se dan un prostíbulo donde había tantas mujeres, se liberaron, se las logró rescatar, pero nunca sabemos qué pasa con esas mujeres después, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la mujer, una vez que ya está en este tema, a mí me ha pasado con Milagros, ella como que quería reincidir con 15 años, con una capacidad diferente a todo el mundo. Ella como que se sentía menospreciada, menos querida, por eso intentó suicidio, porque le daba la vergüenza. Uh-huh. Ella no buscó eso y encima tenía vergüenza. Uh-huh. Entonces, si me hubiese quedado allá, capaz que me mataban de una vez y listo. ¿Entendés? Uh-huh. Se ponen mal, no existe la contención para esas clases de mujeres. Son señaladas, porque de hecho Milagros hasta el día de hoy es señalada. Como que ella, por el Estado te estoy hablando, uh-huh, ha buscado y ha querido tener esto. Claro, sí. Una victimización, ¿no? Una en realidad culpabilización de la víctima. Un juicio sobre la víctima, y culpabilización, terrible realmente. Silvia, tengo una pregunta. Milagros, ahora, ¿dónde está? ¿Está así internada en el hospital en el que estaba antes? Milagros ahora está internada en Avellaneda, en un infanto juvenil que le conseguimos por la obra social a través de amparos, porque no existen los infantos juveniles, y todavía está con brotes, así que no se la puede visitar ni nada. Hay que esperar que la compense. Y bueno, como me dijo la doctora de ella, ¿no?, el médico tratante, esto es largo. Esto es largo y la familia necesita terapia. Terapia que nunca tuvimos parte del Estado. Se nos prometió un millón de veces, pero jamás cumplieron. Sí. Y Silvia, vos sí has podido contactarte con organizaciones sociales, o has tenido algún tipo de acompañamiento de organizaciones sociales en esta situación. Sí. Yo, uh-huh, cuando comencé esta lucha de la trata, que es media rara, ¿no?, empecé solita buscando a mi hija, uh-huh, con un pedido de paradero. Y después, bueno, encontré gente que se une a la lucha, que son espacios mujeres de violencia de género, uh-huh, y que acompañan continuamente, o sea, para el municipio que tenemos que ir, o inclusive al juzgado, mujeres que tienen su familia y, bueno, que le ponen el pecho a esto, ¿no? Que la trata es de todo y nos toca a todos, ya sea al pobre, al rico, pero nos toca. Así es, y todos estamos expuestos a ese peligro. Como sociedad tenemos que tratar de prevenirlo, y bueno, las mujeres nos solidarizamos entre nosotras, como en otros casos o como en otros temas, y tratamos de apoyarnos, lo que el Estado no hace, ¿no? Que es dejarnos solas. Bueno, tratamos de, en lo posible, en la medida en lo que podemos, las mujeres, coordinarnos y solidarizarnos entre nosotras. Vos estás con otra mamá, ¿no? También. Hay otra mamá que busca a su hija desde el 14 de febrero del 2013, que de hecho ya cumplió 18 años, Ailén, uh-huh, y bueno, es como que para la justicia es mayor de edad y no la busca nadie. Y con 17 no la buscaban, con 18 tampoco la quieren buscar. Uh-huh. También una desaparecida del Almirante Brón, y bueno, como que se la tragó la tierra. En un momento se dijo que la tenía la policía. De hecho, la policía, Esteban Echeverría, llamó a la madre y dijo, su hija no quiere volver. Nunca más se supo más nada. Mm. Y otras veces dicen haberla visto en Mar del Plata, cosa que la madre ahí está ahí tampoco. Y de hecho, gente de las organizaciones la está buscando allá. Uh-huh. Y de hecho, Mili, cuando vuelve, estaba muy enojada con la policía, ¿no? También responsabilizaba a la policía. Sí, recuerdo sí. Que vos nos contaste en ese momento. Sí, lo que pasa es que, eso sí, la trata y la droga son hermanitas. Uh-huh. Son hermanitas, van de la manita. Y ellos no pueden decirte a vos o a mí, en este caso, que no saben dónde se vende la droga, porque está a la vista de todos. Uh-huh. Es así. No hay cómo combatirla, o te unís a ellos o deshaces a... Desafiando a todo el mundo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, desafiando, uh-huh, a todo el mundo. Claro. Silvia, ¿hay alguna medida alguna actividad que estén pensando o que estén pensando, ya que se va, digamos, va a pasar otro mes, este mes, digamos, del caso de Mili, y no hay respuesta en ningún nivel político? ¿Están pensando en hacer alguna manifestación, sí, mira, algún pedido? Ahora nos juntamos y nos organizamos con la gente, bueno, para ver una nueva movilización antes de las elecciones. Acá ha estado muy claro de que el señor intendente, el almirante Brón, va por diputado, y nos lo han dicho la gente de ellos, no queremos quilombo, no queremos problemas, vamos por la candidatura de gobernación, ¿no? De la gobernación. Massa como presidente y Justo sí a la gobernación. De hecho, se nos ha dicho, no hablamos los piquetes, no, pero de la trata, o sea, una vez yo hablé con él y dije que se calce la camiseta de la trata. Y que si no puede combatir en Almirante Brón, ¿qué espera combatir en toda la provincia de Buenos Aires? Claro. Entonces, la convocatoria en concreto, ¿no la tenemos todavía? No. Pero bueno, en cuanto la tengamos, vos nos contás y nosotros la publicitamos también por acá, nos acercamos ese día, así podemos estar haciéndole un poco de fuerza a esto. Sabemos que los políticos, ahora que se acercan las épocas de las elecciones, le jode que esté la gente en la calle, le joden los reclamos. A veces capaz que es una época propicia para ganar alguna cosa. Así que ahí estaremos junto a vos, Silvia, y peleando por este tema que es tan importante, y te agradecemos tu valor también, ¿no? Y el todo lo que has hecho y cómo te has puesto al frente de todo esto es realmente necesario y un ejemplo, ¿no? Para la sociedad, para poder enfrentar a esto. Como vos decías, es algo tan grande, tan difícil de derrotar, y sin embargo hay que hacerle frente, ¿no? Entonces... Ahí estará. Seguro, ¿no? Nos toca a todos. O sea, hay un dicho que dice, puede ser tu madre, tu hermana, tu prima. Así es. Entonces es como que somos mujeres, pero por ser mujeres no tenemos que dejar que nos hagan lo que quieren. Así es. No es justo tampoco. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo grande, un abrazo para Mili. Bueno, Silvia, te agradezco que hayas podido salir al aire para charlar un ratito con nosotras y contarnos cómo sigue Mili y cómo sigue toda la situación. Y bueno, viendo que no tenés ningún tipo de respuesta a nivel político. Nada, decirte que acá, como compañeras, digamos, te vamos a estar acompañando, y que está el espacio de la radio también para que obviamente esto no quede de la puerta de tu casa para adentro, digamos, sino que salga, y que obviamente estando en la calle es como hacemos que las cosas pueden llegar a cambiar. Así que yo tuve la oportunidad de conocerte y de charlar con vos, y la verdad que sos una mujer que tiene una fuerza increíble, que es súper súper valorable, y la verdad que te mando mucha fuerza. Y bueno, vamos a estar viéndonos seguramente en la calle, y bueno, por el pedido y por los reclamos de en la lucha, nos vemos en la lucha. Así es. Ahí nos vemos. Un beso grande. Chao, Silvia. Muy bien, ahora vamos a escuchar un audio sobre la trata y a irnos con un poquito de música para pasar el sabor amargo de las malas políticas de Estado. Miramar va a ser de Mariana Baraj. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense 2 cucharaditas de música. Thank you. escuchábamos Mismo Mar de Mariana Baraj, con el chabón de, ¿qué me decías? De Catu Pecumachu, sí, estaba también ahí, su vocecita. Y vamos a estar hablando un poquito de el aborto, puesto que hemos salido en estos días a luchar, puesto que fue el Día Latinoamericano por la despenalización y la legalización del aborto, bueno, por supuesto, toda Latinoamérica. Y estuvimos en la calle, estuvimos el 27 marchando, haciendo un abrazo al Congreso al mediodía, el viernes, y a las 5 de la tarde se hizo una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, una marcha bastante interesante. Una jornadita movida. Una jornadita movida, que tuvo su continuidad aquí en nuestra ciudad el 28, en donde hicimos una volanteada, un mesazo, una concentración en 7:50, desde donde nos dirigimos marchando hacia la catedral. Qué bueno, yo me la perdí porque estuve trabajando, pero contame, Vicky. Pero estuvo acá nuestra gorda de la historia, a la que le mandamos un beso, un abrazo inmenso. También Amparito, a quien le mandamos un beso y un abrazo chiquitito. ¿Para cuándo Amparo, no? Para cuándo Amparo. Amparo luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, a ver si venís a la radio alguno de estos días. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos para decir un poco sobre el aborto? Que después de 30 años de democracia en Argentina... Quiero decir algo. Si el aborto hubiera existido, capaz que nos hubiéramos liberado de el Pancho, del Vaticano. Bueno. Puede ser una buena opción. Está bien. Está bien. Después de 30 años de democracia, entonces... ¿Qué pasa con el aborto? Es una de las cosas que se encuentran pendientes. Hay avances en la legislación. En los últimos años ha habido un gran avance en la legislación en distintos planos, como hemos remarcado un montón de veces, ¿no? En relación a la ley de educación sexual, en relación a la ley de identidad de género, al matrimonio igualitario, a la ley de violencia, a la ley de trata, ¿no? A la modificación de la ley de trata. Hemos tenido muchos avances en relación a las leyes, producto, por supuesto, de las organizaciones sociales, políticas y feministas y de diversidad sexual que nos encontramos movilizadas en la calle y peleando por nuestros derechos, pero que esas leyes muchas veces ni siquiera se implementan. Ahora, hay una ley que ni para ley muerta nos la dejan tener, que es la del aborto legal, seguro y gratuito y en el hospital. En nuestro país hay 600.000 mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y hay como 700.000 que deciden llevar adelante sus embarazos. O sea que más o menos la misma cantidad de abortos que de nacimientos tenemos. Y esto, ¿qué es lo que nos dice? El aborto no es legal. Las cifras, para mí, hablan por sí solas y quiere decir que cuando una mujer no quiere tener un hijo, evidentemente no tiene ese hijo. A menos en un gran número de casos es de esa manera. Sea o no sea legal, el cuerpo es de la mujer y la decisión es de la mujer. Y esto es un hecho de la realidad. Aun cuando los poderes políticos y religiosos no quieran respetar esa decisión, la ilegalicen, la condenan o la persigan. Lo que podemos ver registrado en las guardias de los hospitales, en las pocas consultorías pre y post aborto que tenemos en el país, los abortos son realizados por cualquier cantidad de mujeres de todas las edades. En Capital Federal, los registros que hay son mayoritariamente de chicas entre 15 y 20 años. Y en el 90% de los casos registrados en las consultorías de esos hospitales, las chicas usan misoprostol. Es decir que el uso del misoprostol, que es una pastilla, una droga que viene en una pastilla llamada Oxaprost, es una de las formulaciones que utilizamos. Los movimientos feministas, cuando queremos acompañar a una mujer, una de las pastillas que usamos las mujeres cuando queremos abortar es el Oxaprost, que tiene la droga misoprostol y que es una forma segura de abortar, que no conlleva riesgos para la vida de la mujer. En otros casos, evidentemente esto, digamos, ha sido gracias al trabajo de las organizaciones feministas y lesbofeministas. y abortistas ha sido, en realidad, abortista significa que pelean por la legalización del aborto, ¿no? Nadie está obligado a abortar con la legalización del aborto. Estamos a favor de la decisión de las mujeres. De la decisión de las mujeres de elegir. Si querés tener un hijo, lo puedes tener. Si no querés tener un hijo, no lo puedes tener. Puedes no tenerlo. Esa es tu decisión, tu cuerpo. Nadie tiene que decidir por vos. Nadie tiene que decidir por vos. Eso es lo que peleamos, las organizaciones que peleamos por la legalización del aborto. Y lo que estábamos comentando entonces de estos casos que fueron registrados es que esto sucede en las situaciones más sortudas, digamos, ¿no? En las otras hay gente que se presenta como que es idónea para hacer abortos irregulares a estas adolescentes que terminan con infecciones cerveras que sí pueden llevarla a la muerte, a la mutilación o a la esterilidad permanente. Y que hay unas 60.000 mujeres pobres que son hospitalizadas por año por abortos inseguros, entre las cuales unas 300 se mueren. Sí, de hecho, uno de los registros que venía leyendo era que en lo que va de esta década ganada de gobierno kirchnerista, ya fueron 3.000 mujeres las que lamentablemente fallecieron por abortar en condiciones clandestinas. ¿Cuántas? 3.000 mujeres. Uh-huh. O sea, evidentemente, hay una concepción de que la mujer no importa de qué manera se muera. Yo digo, si pensamos que de repente mueran 3.000 hombres, yo creo que el sistema, como es tan patriarcal, y piensa, y en función del hombre, y el hombre como su mano de obra y su todo, o sea, tiene una política determinada para ese hombre y los cuida en la medida en la que obviamente son funcionales a la reproducción de ese sistema, digamos. Como las mujeres sobramos para el sistema, no nos tienen en cuenta. O sea, es necesario denunciar que se necesita política pública para el cuidado de las mujeres. No podemos seguir muriendo como perros por que nos obligan a abortar en condiciones de clandestinidad. Así es. Esto además es una problemática de toda Latinoamérica. Como dijimos, fue el día latinoamericano por la despenalización y la legalización del aborto. Bueno, yo quería aprovechar para ver que estamos charlando de este tema y decir que ya se abrió una consejería nueva pre y posaborto. Así es. Y quería pasar el número de teléfono porque la idea de la línea, que es para asesorar a mujeres que quieran abortar en condiciones de legalidad con las pastillas, con el misoprostol, tenemos una línea telefónica y la idea es que la gente que escuche pueda cargarnos el teléfono. Así que es un teléfono que es con característica de La Plata, que es 0221 15536 1279 y es Claro. Así que aquellas personas que quieran aportar y contribuir y solidarizarse con las mujeres que van a estar pidiendo la información y este acompañamiento, digamos, pueden estar ayudándonos y dándonos una mano, cargándonos el teléfono para mantener la comunicación fluida con las mujeres que no quieren tener y deciden no tener un hijo, digamos. Así es. Esto es una iniciativa del Espacio de Géneros, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que vamos a estar trabajando con esta línea, haciendo acompañamientos. Si estás pasando por una situación de violencia o necesitas acompañamiento para realizarte un aborto, puedes llamarnos por teléfono a esta línea. Te repetimos, Chani, el teléfono. Es 0221 15 536 1279. Aquellas personas que escuchan el número de teléfono, por ejemplo, y tienen una amiga en Neuquén o no sé en dónde, en Mendoza, que saben que está en esta situación y quiere abortar y no quiere llevar adelante su embarazo, igual puede comunicarse porque claramente hay muchas mujeres que estamos organizadas en el país. Uh-huh. Y hay otras redes tejidas en a lo largo de toda Argentina, así que se puede obviamente tejer una red y directamente conectarse con otras consultoras que hay en otras partes del país. Así es. De hecho, para poder armar esta línea, nosotras nos capacitamos con compañeras de Neuquén, de La Revuelta, que también realizan consultorías. Y juntas, colectivamente, vamos empoderándonos, vamos organizándonos para poder acompañarnos y para poder hacer un ejercicio efectivo de la sororidad entre las mujeres. Bueno, muy bien. Ya nos hemos pasado de hora. Este tema da para mucho más. Nos vamos a ir sin poesía, Y vamos a compartirle la cocinerita de Hilda Rice, la hemos escuchado. Y yo quiero mandarle vez. Un beso, un saludo a Georgie y Daniela, que son dos travestis que fueron liberadas por una movilización que hubo, y la semana que viene vamos a retomar y vamos a contar un Muy poquito bien. cómo Así fue. Así que todo. Nos quedó corto, necesitamos un programa más largo. Le mandamos también, les te pedimos que entren a www.unojogris.com y vean que hay una convocatoria para presentar diferentes actividades artísticas en relación a la diversidad sexual. Muy interesante. Yo voy a estar participando con una amiga, con unas fotografías y un textito. Y los invitamos a que ustedes también participen y nos expresemos en relación a eso. Y chau, nos vamos con los tacones de punta, como siempre. Ahí voy, con los tacones de punta.